vivo en el campo, donde no hay ruido, no hay tanto llanto. Allá duermo tranquilo, con las puertas abiertas, el silencio del grillo, gallo que canta en las siestas. Y aquí estoy, aquí voy, a terminar mis días con mis perros y gallinas, ver cómo el sol se esconde. Pero conozco mi historia, que se lucha día a día. La rutina es mi vida, tener pan y comida, no sentir frío en invierno, no conocer la mentira. Y aquí estoy, aquí voy, a terminar mis días con mis perros y gallinas, ver cuando el sol se esconde. Esconde, el cielo es su guarida.